Que ella decía, bueno, el derecho de desconexión significa que no es, che, es un toquecito, no, no, no. A ver, a una hora uno tiene el derecho de desconectarse. Estoy en otra cosa, ya está. Pasó ya está. Mi horario laboral ya por el día de hoy. Me encanta porque suena metafórico, ¿no? Es como desenchufarse. Uh-huh. El derecho a desconectarse, ¿no? No, gente, estoy... Me voy a desconectar, ¿no? ¿Viste cuando hablas con tu compañera? Una gana de desconectarme un rato. Sí. ¿No? Más allá de si uno está usando o no el Zoom, ¿no? Zoom, Zoom. Y el carácter voluntario de la modalidad, que significa que vos podés decir, quiero volver a la cuestión presencial en el laburo. Eso es... de lo más debatido, ¿no? Dicen que van a haber juicios laborales. Bueno, mañana lo vamos a repasar con Leo Martín. Vamos a esperar que se sancione la ley. Sin duda, hoy el tema es reforma judicial. En instantes tendremos a Gabriel Fernández. También vamos a tener a Úrsula Asta hablando de un proyecto que se está debatiendo. Está el feminismo laburando muy fuerte en proyectos sobre medios de comunicación. Paridad de género al frente de los medios audiovisuales, medios públicos y privados. Así que Úrsula lo va a comentar. Bien. Y vamos a hablar con Luciano Salerni también, que es un periodista de El Megáfono de Córdoba, que vienen analizando mucho la crisis mundial. Ayer estuvieron los popes de las GAFA, bien, que son las principales empresas como Google, Facebook, Amazon y Apple, estuvieron dando cuenta en el Congreso de Estados Unidos de... lo que serían las leyes antitrust, ¿no? Que serían antimonopólicas. Esto obviamente no fue presencial, fue por videoconferencia. Uh-huh. Y eso marca un ejemplo de la disputa intercapital que está habiendo entre grandes corporaciones empresarias por la crisis del capitalismo. Así que hoy nos vamos a tomar un tiempo para analizar y discutir lo que está pasando en términos mundiales. Porque viste que se habla de la crisis argentina... Hay que salir de la cuarentena para producir. Y vos decís, pero, a ver. ¿A quién le vamos a vender? Sí. Claro. Digo, estamos todos en crisis, ¿no? El mundo entero. Exacto. Entonces, con esa palabra, el mundo está en crisis, vamos a estar charlando con Luciano Salerni. Pero bueno, todo esto no tiene sentido sin la discoteca de Manu Rivas, que arranca día jueves. ¿De qué manera? Y vamos con unos tangos y vamos a aprovechar, siendo hoy 30 de julio, último día del mes. Vamos a homenajear a quien un 25 de julio, hace 25 años, fallecía. Estamos hablando del gran Osvaldo Pugliese, pianista y director de orquesta, además de compañero, quien hizo de su orquesta una cooperativa de trabajo, de hecho y de derecho, quien era militante del Partido Comunista y quien tuvo, por ejemplo, muy buena relación con Fidel Castro. Y vamos al tema con el que vamos a arrancar la discoteca de hoy, porque es una síntesis. Vos fijate, julio tiene... El 23 de julio, el Día del Payador, ¿no? Por Gabino Seis, el milonguero. Vos tenés el 26 de julio, Moncada y Evita, por supuesto, pero la cuestión de Evita no viene al tema que vamos a escuchar ahora. Uh-huh. Y el 25, un día antes, el aniversario del fallecimiento del gran maestro Pugliese, que dicho sea de paso, es el antimufa, ¿no? Está bueno nombrarlo bastante, así alejar las malas vibraciones. Vamos a escuchar un tango. En realidad una milonga muy particular. La música es del mismísimo Osvaldo Pugliese. La letra de Arcidiácono. Él tenía un nombre artístico también, digamos un seudónimo con el cual compuso esto que es Milonga para Fidel. Que dicen que quedan dos manuscritos de la milonga, digamos en su partitura. Uno lo tenía la compañera de Pugliese. Otro lo tenía el mismísimo Fidel Castro, porque las demás partituras y grabaciones del tema se destruyeron en diversos allanamientos persiguiendo al comunismo, ¿no? Acá en Argentina, el fantasma del comunismo, rompieron varias veces. Sin embargo, quedó registrada en 1961 y quedó además una versión que vamos a estar escuchando ahora. La orquesta es la de Pugliese. Los cantores Maciel y Belusi. Esto es Milonga para Fidel. Mirá qué rareza, ¿no? Así arrancamos la discoteca del día de la fecha. Con las cuerdas bien templadas, milonga quiero cantar para el gran americano, campeón de la libertad. Para el gran americano que nos enseñó a luchar por la dignidad del hombre, por la paz y por el patrio muerte fue su voz, y el pueblo en armas lo siguió. Ya la aurora se asomó, la noche negra se acabó. El guajiro se agotaba en los surcos del patrón, hoy empuñando el arado canta su liberación. Hoy empuñando el arado se agiganta su labor, porque es dueño de la tierra que su mano fecundó. Tu nombre es bandera contra el yugo colonial, es por eso que los pueblos te rodean fraternal. Es por eso que los pueblos te brindan su admiración, vos le diste la esperanza y ellos su gran corazón. Patria o muerte fue su voz. La noche larga se tornó. 17 de octubre, Cordobazo. 19 y 20 de diciembre, las luchas de nuestro pueblo en el corazón de la gráfica. Punto de partida. Fuente de la historia. Minutos para comunicarse con la gráfica, lo pueden hacer al 15 50 12 3589, también en la app del celular tienen para mandar mensajes, chats. Así que bueno, estamos en punto de partida, decíamos que por ahí viene el menú informativo. Reforma judicial en tapa. Gabriel Fernández, bienvenido, ¿cómo estás, Gaby? ¿Qué tal, Luca? ¿Cómo estás? Viendo la tapa de los diarios, bueno, cantado, ¿no? Como reaccionó Clarín, La Nación. Un discurso de Alberto ayer me parece muy adecuado, prudente. ¿Cuál es tu primera sensación de esta reforma judicial que va a ser largo, ¿no? Me dio la sensación de un debate profundo que hace falta en Argentina. Y por lo pronto fue una demanda social. El escándalo de los últimos años ha sido intenso, así que la sensación es que Alberto recogió el guante. Luego, en buena medida depende de su éxito la institucionalidad argentina. Tampoco es posible seguir con una justicia que esté tan, pero tan doblegada por el poder económico. Aun cuando, en todos los casos, o cualquier poder judicial del mundo tiene influencias externas. Eso lo podemos comprender, no justificar, pero sí que hay intereses que tensionan. Ahora, lo de la Argentina, donde hasta la detención de los eventuales acusados, que ni siquiera terminan de ser acusados, es dispuesta por la incidencia externa del poder económico y por determinación política dentro del poder judicial, son situaciones... Eso lo criticó muy fuertemente, habló de eso, habló de la doctrina Irursun en la presentación. Fue claro, transparente en los objetivos, recordó que era importante haber intervenido la AFI para poder empezar, para tener un peldaño previo a la presentación de la reforma. Y a partir de allí, bueno, hay un debate intrincado sobre detalles y también sobre desarrollos dentro del Poder Judicial, dentro de los expertos, y va a haber un detalle, como bien está señalando, a nivel comunicacional, sí, donde, bueno, el hostigamiento del poder es ostensible, la pérdida de influencia puede llegar a ser peligrosa para los negociados, para las acciones que desarrollan, y por lo tanto están precavidos. Creo que eso se percibe a la vista, ¿no? Esta era tan necesaria para la población como eventualmente perjudicial para los sectores de poder. Por un lado está que el poder federal, ¿no?, la justicia federal se diluye, ¿no? De 12 jueces pasarían, a ver, Gaby, si digo bien, a 47. ¿No? Por otro lado está esto que, bueno, a ver, el problema del traspaso de la ciudad de Buenos Aires, porque claro, la Constitución del año 94 planteó que la Ciudad de Buenos Aires pasó a ser una provincia, entonces Comodoro Py siguió siendo federal, o sea, nacional, y estando en la ciudad. Entonces había un poder concentrado que ahora se estaría diluyendo, pero también esto ocurre, digamos, es una reestructuración del poder federal en las provincias, lo cual da a una gran cantidad de nuevos jueces que van a ser, uno entiende, concursados, ¿no? Claro, sí. Había un reclamo ahí de la sociedad, sobre todo, bueno, de los entornos de las grandes ciudades, donde se dan una gran cantidad de situaciones conflictivas, ya no acerca de necesariamente la orientación, sino en los tiempos, ¿no? El tema de la famosa lentitud de la justicia que termina siendo injusta no es un tema menor, es decir, si alguien, además de poder comprobar que no fue, pero bueno, ponele, está acusado de robar una verdulería y pasa 4 años antes que se sepa si va a quedar preso o va a salir libre, son situaciones inadecuadas para el ser humano, tanto para el que padeció el delito como el que lo concretó. Y ahí condenas de hecho que se despliegan sin necesidad de que exista la sanción. El tema de la absorción de los casos, y esto se percibe también cuando se ingresa a un juzgado, con los enormes bloques de papel arrumbados, si no hay una versatilidad y una fluidez para afrontar esos casos, bueno, necesariamente hay injusticia, aún en situaciones muy menores que podrían ser resueltas con más sencillez. Entonces, no todo es orientación política. Hay una serie de elementos de funcionamiento que son considerados por la propuesta que ha planteado el Poder Ejecutivo. Ahora escuchamos a Alberto Fernández, 2 fragmentos, Gaby, seguimos charlando. Dale. Los 4 años que precedieron mi asunción como presidente de la República estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de Derecho. Con el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia 257 del año 2015, se suspendió la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal y de todas formas que lo complementaban. A su vez, la Agencia Federal de Inteligencia volvió a quedar bajo un manto de sospecha al permitírsele, una vez más, el manejo de fondos reservados y la posibilidad de participar en el curso de diversas pesquisas judiciales. Con el devenir de los días, se fue perdiendo la transparencia judicial. He recordado todo esto para que nadie tergiverse mi proceder. Nadie puede sorprenderse de lo que estamos haciendo. Sometí mi parecer al veredicto popular y el pueblo con su voto me acompañó. Y reafirmo compromiso ante el Parlamento argentino en el mismo instante en que asumí la presidencia de la Nación. Está bueno plantear esto, Gaby, que dice el presidente, porque van a estar jodiendo ahora con la República, ¿no? El gobierno quiere nombrar jueces adictos. Ese va a ser, creo, una de las líneas editoriales. Bueno, me parece que acá se viene un debate fuerte. Es complejo porque el Poder Judicial no lo entendemos. Digamos, es muy difícil de explicarlo, ¿no? Claro. Uno de los elementos que se reasegura el presidente con respecto a las acusaciones es no modificar las causas ya existentes, no cambiar.